sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Plena producción, plena producción y intercambios y debate. Ya es hora de comenzar este territorio posible, ¿no? Sí, y estábamos como en plena discusión. Sí. Está bien, pero viste que reflexionar así te hace mejor persona, arrancar así, sí, intercambiando sentipensares, te hace crecer. Sí, totalmente. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Mejor que ayer, porque ayer se me mega complicó el día. Sí, algunos trámites que hacer. Ay, esta semana fue la semana de los trámites. Pero aparte de los trámites, que una tenía una expectativa respecto, ajá, de cuánto tiempo te iba a llevar y de qué se trataba ese trámite, y la expectativa respecto de lo que sucedió realmente no tenía nada que ver. Y sí, suele suceder cuando tenés que ir a instituciones, organismos públicos, sacar turno, que te atiendan a la hora. Claro, sí. Pero no sé si ahí es porque no estamos tan no tenemos tanta práctica, ¿no? Como que cada tanto hacemos esos trámites, o una tiene una postura más como negadora, de no, bueno, lo voy a hacer rápido, y estoy muy convencida de que lo voy a hacer rápido, de que llego después a todos los compromisos que tengo, y no, señora, no va a llegar, las distancias son larguísimas, hay otras personas junto a nosotras esperando, sí. Entonces se me demoró un montón, pero bueno, hoy estoy mejor. Ayer llegué tardísimo y rota, ¿no? Y sí. Hoy es 23 de marzo, hoy se cumplen 20 años de que el pueblo de Chubut le dijo no a la mega minería. La consulta popular se realizó un 23 de marzo del 2003. Era en contra del emprendimiento minero Cordón Esquel en ese momento. Eso, hay que celebrar la lucha, este no que dijo el pueblo de Esquel, que tiene que ver con es un no a los extractivismos, pero también recién con Mary decíamos, che, tenemos canciones, acciones de hace 20 años del no a la mina que resuenan hoy día igual, ¿no? Sí, siguen teniendo la misma actualidad, ¿no? Ajá. Como pensar en esto, en cómo resistió el pueblo de Esquel, ¿no? Y esa frase de no a la mina, que es como un sello bien fuerte. Pensamos, no sé, en Andalgalá, ¿no? Que se sigue actualizando esa resistencia, esa lucha, ese avance del extractivismo. Y por otro lado, eso duele, ¿no? En un contexto en donde se habla tanto de los recursos, de la potencia, de los recursos naturales que tenemos detrás de esa campaña. Sabemos que hay fracking, destrucción de territorios, tala de bosque nativo, digamos, como que sigue, ¿no? Se sigue actualizando. Y es pensarlo como ejemplo y faro, ¿no? Estos 20 años de lucha son faro para seguir. Sí, totalmente. ¿Ayer llegaste a las calles a la tarde? No, ¿sabes qué? No. Pasé un ratito por lo temprano, por el semaforazo, y después no llegué a quedarme a la charla. ¿Sabes qué? Hablé con compas de Jóvenes con Palestina, porque estuvo Maren, una compañera que vino acá al estudio, que ella estaba denunciando la intromisión de esta empresa Mecorot, sí. En lo que eran las compras de estas empresas que se dedican a suministrar agua potable. Así que ella venía de hacer todo un recorrido por distintas partes del continente y estuvo, sé que estuvo ahí Así que sí, probablemente... ayer en el Día Mundial del Agua, que Basta de Falsas Soluciones estuvieron manifestándose, ¿no? Claro, estuvieron haciendo un semaforazo inicialmente cerca de las 5 más o menos, que fue cuando me acerqué, y después se fueron hasta la Casa de la Provincia de Chubut y ahí realizaron una especie de conversatorio en donde se puntualizó obviamente De eso. Bueno, no, porque se me vino a la cabeza el agua. Hay un corto documental que se encuentra en internet que se llama Abuela Grillo. Se los recomiendo, es un corto animado, es para todas las edades, y está buenísimo la reflexión que surge de ese corto documental sobre justamente el valor del agua, ¿no? Uh-huh. Así que bueno. Te convido un mate con agua calentita. Uh-huh. Así nos da esa sensación, ¿no? De calorcito y de que bueno, que esté todo. Vamos a empezar con ese mimito, así, un mate calentito, un montón de motivos para estar en la calle. Vamos, sí, claro que sí. vamos a empezar este territorio posible. Pasan de las 9 de la mañana de este 23 de marzo de 2023. Hay 21 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Una máxima de 26, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana, hoy antes del 24 de marzo, vamos a estar por esos territorios de la memoria, la verdad y la justicia. Vamos a estar con la columna de documentalistas de la Argentina y también una comunicación con Fernando Tevele de La Retaguardia. Hola, soy Dorian Camilo Valladares de Costa Rica. Les envío un caluroso y fraternal saludo a todas las hermanas y hermanos argentinos que hoy se encuentran dando una fuerte lucha contra la terrible y dañina explotación minera. Bolívar, Zapata, Guevara, República, hasta la victoria. Sigue la lucha digna contra el sistema, contra la mina, contra el poder misterioso que nos asesina. Para la vida, para el agua, esas riquezas que se van desapareciendo cada día. Por eso digo, por eso grito, con mi pueblito, por otro mundo, no a la mina, no a la mina. Veo este mundo andar con mentiras, los dirigentes culpables escuchan sin oír, hablan sin saber, deciden sin ver. Sueño de tierra, sueño de paz, sueño de más y más para los demás, para hablar de verdad. Ritmo de lucha, siempre creer, pelear, unirse, decidir, no tengo miedo, canto por eso, no a la mina, a por la vida. Patria mía, la remota, la bárbara y verdadera, la que duerme y sueña sueños de guerrilla montonera. Patria mía, patria mía, patria mía. Esta lucha que están dando es realmente admirable, porque es una lucha en defensa de la madre tierra, en defensa de la Pachamama, en defensa de la vida, de nuestro presente y futuro como especie. Conti suyo, coya suyo, chinche suyo, volverá la unidad de América, despertará, explotará la correra terrorica de la madre tierra, mi Pachamama que sufre y llora, pisoteada y saqueada cada día, por yanqui asesino que siempre la contamina, pero el pueblo andino, indio, latino, americano, hoy se levanta y grita, úlpala contra la mina. De Chuqui a Potosí, Armapu está muriendo, agua contaminada y viento polvoriento, indígenas mestizos sacrificados al dinero, los ciegos, los corruptos protegen los mafiosos, los políticos, los ricos trabajan muy tranquilos, sin problemas de conciencia, siempre lleno los bolsillos, desarrollo podrido, este mundo es el mío, lucho para que no sea el de mi hijo. Patria mía, la remota, la bárbara verdadera, la que duerme y sueña sueño de guerrilla montonera. Patria mía, patria mía, patria mía. la que duerme y sueña sueño de guerrilla montonera. Esa es mi patria, esa es mi patria, patria mía. Así que debe mantenerse en resistencia contra este terrible proyecto minero. Esta pelea es por la justicia, por la humanidad y por buscar un mundo donde vivamos en plenitud y en armonía con la madre tierra. La minería no tiene cabida en nuestro continente ni en ninguna parte del mundo, porque la minería es destrucción, desolación y guerra directa contra la naturaleza. Así que este mensaje de solidaridad es para que cada luchadora y luchador argentino sepan que no están solos, que estamos con ustedes, pie a pie, hombro a hombro, porque la lucha en defensa de la Pachamama no es una lucha local, sino que nos compete a cada ser humano consciente y despierto del mundo. Las mejores vibras del mundo, hermanas y hermanos argentinos, no a la mina y sí a la vida. En medio de un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, sentencia del segundo juicio por el femicidio de Lucía Pérez. Este jueves 23 de marzo a las 14:30 horas, los jueces Gustavo Fisore, Alexis Simás y Roberto Falcone, que integran el Tribunal 2 de Mar del Plata, leerán el fallo contra Juan Pablo Ofidani y Matías Farías, acusados por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida por el suministro de estupefacientes y en el marco de un contexto de violencia de género en concurso ideal con femicidio. Tanto la Fiscalía como las representantes de la familia de Lucía coincidieron en pedir prisión perpetua para Farías al considerarlo autor del hecho. En tanto, Ofidani fue acusado por el fiscal Leandro Arévalo de actuar como partícipe secundario, por lo que pidió una pena de 20 años de cárcel, mientras que las abogadas querellantes Verónica Heredia y María Florencia Piermarini consideraron que su participación fue necesaria y por lo que también pidieron la pena máxima para él. La audiencia se podrá seguir a través del canal de YouTube de la Dirección de Comunicación y Prensa de la Suprema Corte bonaerense. Vamos a escuchar las palabras de Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez, entrevistada días atrás aquí en el programa. Que es de la única manera, la calle es nuestro aliado, de la única manera que podemos seguir luchando y buscando justicia para nuestras hijas, es la, no tenemos otra. Tan complicada todo. No, tiene que haber un cambio, tiene que haber una reforma, ¿entendés? Esto no puede seguir siendo así. No podemos seguirla padeciendo a la justicia de esta manera, las personas que desgraciadamente tenemos que pasar por ella. ¿Qué está pasando en las altas cumbres de Arroyo Las Minas, Ñorquincó, en Río Negro? Magnates árabes han aterrizado sobre las nacientes del río Chubut, obteniendo de manera ilegal la propiedad de esas tierras de altas cumbres. Un grupo de personas, en su mayoría mujeres mapuche, están resistiendo al alambrado ilegal que peones del terrateniente Antonini alias Cané están tendiendo en la zona de las nacientes del río Chubut, río que recorre 800 kilómetros hasta llegar al mar. Los peones de los terratenientes cuentan con seguridad privada que portan armas de fuego. Los funcionarios de Río Negro no están respondiendo al pedido de resguardo de la vida de los defensores del río Chubut. El Estado está dejando que capitales extranjeros se apropien del agua. La gobernadora Arabella Carreras responde a los intereses extranjeros, protege a quienes se apropian ilegalmente del agua dulce, además de judicializar y hostigar al pueblo mapuche. Línea Sarmiento denuncian persecución laboral contra la trabajadora ferroviaria Verónica Romero. Trabajadores y trabajadoras de prensa ferroviaria denuncian que la trabajadora Verónica Romero ha sufrido persecución y maltrato laboral, discriminación por ser mujer y reclamar derechos, sobrecarga de tareas, rechazo de licencias en el sector de talleres de Liniers de la línea Sarmiento. También exponen que todo trabajador que intentó ayudarla con tareas excesivas asignadas fue sancionado, cumpliendo así con la condición de destrato y aislamiento laboral de la compañera. Esta situación ha sido reconocida por la empresa, sin embargo, la jefatura de Verónica, integrada por Cristian Sousa Vagues, Ezequiel Damel y Mariano Velo, continúan con las mismas prácticas de persecución, maltrato y acoso laboral. Liberan a Lorena Torres y Martín Rodríguez tras la masiva movilización. Ahora buscan su absolución. Tras los masivos cortes de accesos y rutas de todo el país que realizaron el pasado martes 21 de marzo, las organizaciones sociales que integran la unidad piquetera lograron la liberación de los militantes del polo obrero Lorena Torres y Martín Rodríguez ayer miércoles. Ambos militantes se encontraban presos luego de haber sido detenidos arbitrariamente el 14 de marzo por la policía de Mendoza, que responde al gobernador Rodolfo Suárez, en el marco de una jornada nacional de lucha de la unidad piquetera en reclamo del trabajo genuino, alimentos para los comedores populares, herramientas para los proyectos productivos y contra los despidos masivos impuestos por la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, en el programa Potenciar Trabajo. Tras lograr su liberación, ahora reclaman su absolución. 22 minutos pasan de las 9 de la mañana y 23 grados en la ciudad de Buenos Aires, humedad 77%, una máxima de 26 para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y escuchamos a Marilina Ross haciendo Canción de Cuna para despertar a un hijé. Te estoy esperando, no demores mucho, porque hay tantas cosas que hacer en el mundo. Despierte mi niño, despierte mi sol, despierte pedazo de mi corazón. Yo sé que te esperan dolores y penas, que vivir es duro y ser feliz apenas, pero con tu ayuda y la de otros más, haremos que al fin se pueda respirar. Te tengo guardada en un cajón la risa, en otro ternura y en otro caricia. Si uno está vacío, ¿para qué después lo llene la dicha de verte nacer? Asómate al mundo y empezá a crecer, porque ya no hay mucho tiempo que perder. Despierte mi niño, despierte mi sol, despierte pedazo de mi corazón.

Sin embargo. Charco. El agua que se escurre en los poros de la piedra. DOCA, cine documental. Documentalismo. Minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu, un charco de arena construyendo territorios posibles, y anunciábamos que el territorio de hoy es la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Exactamente. A un buen día, Ale. Buen día. A un día de un nuevo aniversario de la dictadura militar, el último golpe, vamos a hablar un poquito de ese recuerdo y de esa memoria. Sí. Hoy traigo una película, se llama El Juicio, realizada por Ulises de la Orden, que parte del trabajo sobre el archivo del registro del juicio a las juntas militares en 1985, tema que trató también Argentina en 1985 recientemente, y que es difícil no hacer mención a eso. Pero bueno, en este caso es muy interesante ver el registro documental de esos hechos. Tiene un peso, la verdad, increíble, y escuchar las voces, los testimonios y la reconstrucción de las víctimas sobre todo, y también escuchar a los victimarios defendiendo sus actos, es tiene una fuerza muy, muy, muy impresionante. Bueno, estamos con Ulises en línea, que con quien vamos a hablar un poquito de la película. Hola, Ulises, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Buen día. Bien, gracias por la comunicación. Voy a empezar con... Hace poco leí, hace unos días, una nota de Nicolás Prividera, que es un crítico y cineasta también, que hacía referencia a la película Argentina 1985 y cómo trata justamente esa película el registro del juicio del que estamos hablando, y plantea que ahí da la idea de que el juicio fue seguido por las masas, que era un juicio que fue público, que se pasaba por la televisión, ¿no? Un poco queda esa idea de ver la película. Y él ponía en discusión ese tema diciendo que no era así, digamos, ¿no? Que el juicio, a lo sumo, se pasaban algunos planos en Canal 7 con una voz en off. Creo que tu película, digamos, viene un poco a poner en primer plano la existencia de este material y cómo fue tratado durante todos estos años, ¿no? Contanos un poco, digamos, cómo viste vos, o cómo ves vos también la existencia de ese material en ese momento, y cómo eso juega en el presente también para las ganas de hacer esta película, ¿no? Sí, mira, los jueces dan la orden o piden a Canal 7, a ATC, en ese momento, que filmen el juicio. Pero también impiden que se muestre audio e imagen todos los días, porque era imposible mostrar todo, digamos, ¿no? Hay que pensar que estamos en la tecnología del año 85, ¿no? El formato de grabación era Umatic. Mirá. no existía los medios digitales, y cualquier tipo de televisación de esas imágenes necesitaba sí o sí un recorte. Y como la estrategia de la defensa era interrumpir el juicio a como fuera, interrumpir, impedir que se haga, detenerlo, molestarlo, yo entiendo que los jueces interpretaron que ese recorte podría haber dado pie a reclamos por prejuzgamiento por parte de las defensas, y que es por ese motivo por el cual no se pasó con imagen y sonido, sino simplemente 3 minutos sin sonido todos los días, excepto la sentencia, que la sentencia sí fue televisada. Pero bueno, ya estaba todo jugado en ese momento. Y bueno, el archivo ese quedó en Comodoro Py. En el año 86, el equipo de Somigliana hizo una edición de 12 horas trabajando sobre las actas. Uh-huh. Y esas 12 horas, editado después en VHS, se hicieron 1000 copias de esas 12 horas por la PDH. Eso es el material que circuló históricamente uh-huh. sobre el juicio, digamos, ¿no? Y, bueno, cuando yo empecé a trabajar en este proyecto con la idea de contar el juicio a las juntas, hace muchos años, ¿no? Uno empieza a hacer una película medio caóticamente, al principio leyendo, investigando. Más o menos por 2013, cuando empiezo a leer, así, también sin orden, ¿no? Uh-huh. Y a investigar. Los inicios de la investigación, lo primero que surgió era que existía este archivo de 530 horas. Y lo segundo es que había una copia preservada en el Parlamento de Noruega que habían llevado los jueces en el año 87. Y lo tercero era que la copia argentina, los Sumatics, estaban digitalizados en el año 2010 con financiamiento de la Universidad de Salamanca. Bueno, con esta información y a medida que iba avanzando la investigación, por supuesto que al enterarme que había 530 horas de material, mi curiosidad como cineasta se disparó y estaba totalmente decidido a conseguirla, digamos, ¿no? Quería ver qué había ahí. Y bueno, fue un camino bastante arduo encontrarme con esa digitalización hasta que finalmente llegué a Memoria Abierta, que son los que hicieron la digitalización y que gestionan ese material con autorización de la Cámara Federal. Y bueno, nos pusimos de acuerdo y Memoria Abierta se transformó en una parte fundamental de la película, no solo por la sesión de las 530 horas, sino que además por todos los niveles de vinculación institucional a nivel nacional y a nivel internacional. Y así que bueno, una vez que tuvimos aseguradas esas 530 horas que podíamos usarlas para trabajar, ya fue solo ponerse a trabajar, básicamente, ¿no? Para ese momento ya teníamos un guión cinematográfico, un proyecto, estaba la película presentada al Inca, y bueno, en agosto de 2019 arrancamos el proceso de visualización y catalogado del material, que fueron prácticamente 8 meses de trabajo, de 3 personas, Alberto Ponce, el editor, Gisela Peláez, la coordinadora de producción, y yo. Y bueno, el material lo vimos metodológicamente, ¿no? Hora por hora, cassette 1, y tomando notas, construimos una planilla de Excel gigantesca con infinidad de entradas, digamos que se puede entrar a buscar por nombre de testigo, por fecha, por tema, por centro clandestino, etcétera, ¿no? Ahí tenés miles de entradas. Construimos, ya mientras íbamos catalogando el material, Alberto Ponce, el editor, trabajaba directamente sobre el Avid, precortándolo, marcándolo, armando una planilla con imágenes también, texto, indicando qué es lo que había en esa imagen. Y yo trabajé con notas manuscritas y generé unos 8 cuadernos arte, escritos clip por clip, digamos, cassette por cassette, con time code y con que era lo que me había llamado la atención en cada minuto y cada segundo, digamos, ¿no? Con todo ese trabajo, y por supuesto después de visualizar todo eso, el guión que teníamos al inicio quedó medio obsoleto, digamos, porque fue como profundizar la investigación hasta el grado cero, digamos, ¿no? Ver todo el juicio. Y bueno, ahí comenzamos a trabajar en nuevas versiones de guión a medida que íbamos editando, con 2 o 3 premisas básicas. La primera era que yo no quería que la película fuera un catálogo de casos, digamos, ¿no? Uh-huh. Si bien cada uno de los casos que se presentó, que presentó la fiscalía y que se debatió en el juicio, son, digamos, dan para hacer todo tipo de investigación, no solo una película, podría haber una película, un ensayo, una obra de teatro, digo, cada caso amerita una producción cultural en sí misma. Sí. Mi idea era trabajar sobre el juicio. Lo que queríamos contar era el juicio de las juntas militares. Entonces, esa fue una de las ideas básicas y nos basamos en los grandes temas que trabajó la Fiscalía para probar que los delitos que se hablaban en que se testimoniaban en el juicio eran responsabilidad de los comandantes. Ese era uno de los grandes desafíos de la Fiscalía. Uh-huh. Entonces, ahí agarramos, por eso la película está dividida en 18 capítulos, muchos de esos capítulos implican uno de esos temas, digamos. Y otra de las ideas rectoras con las que trabajamos, que entendimos muy rápidamente, que un juicio es una puesta en escena en sí misma, digamos, ¿no? Sí. Y ofrece toda una estructura dramática que para la construcción de un relato es muy interesante. Pero lo primero que detectamos era que la cronología del juicio, el timeline, digamos, el desarrollo del juicio, de inicio, desarrollo, desenlace, no era lo que nosotros necesitábamos para contar el juicio. Que el juicio lo teníamos que contar a partir de una cronología distinta, de una estructura distinta. Entonces, esa fue la otra gran idea rectora, que fue construir una cronología propia de la película para contar el juicio. ¿Cómo fue, Ulises? Te llevo a ese momento de esa visualización de 530 horas. ¿Cómo se siente meterse, digamos, ver material de archivo, ¿no? Es como medio encapsularse en otro tiempo y relacionarse con ese material. ¿Qué te producía ver los testimonios de un lado y del otro? Bueno, fue muy impactante, porque aparte, digamos, a esta altura del partido todos sabemos todo o casi todo lo que pasó durante la última dictadura, ¿no? Sin embargo, hay algo en esos testimonios dichos por primera vez en sede judicial que los hacen tremendos. Uh-huh. Es como que todo el mundo está a flor de piel y se dicen cosas que, bueno, ahí aparte entra en juego la imagen, ¿no? Uh-huh. El Canal 7, ATC, puso dos cámaras de frente a los jueces y de espalda a los testigos. Lo primero que nos dimos cuenta era que no íbamos a verle la cara a los testigos nunca, y yo pensé que ese era un valor negativo de la imagen. Digo, qué pena, no le vamos a ver la cara, que es la parte más expresiva de un cuerpo humano, ¿no? Sin embargo, a medida que íbamos viendo, y más cuando empezamos a cortar el material, lo que nos dimos cuenta era que esos testimonios tan terribles que se dicen, dichos en primera persona por personas que habían transitado esas experiencias muy pocos años atrás, son tan fuertes que uno como espectador permanentemente hace el trabajo de ver el rostro de la persona que está hablando. Uh-huh. O sea, de la expresión de esa persona, vos te la vas construyendo. Y aparte, esos relatos, vos vas vivenciando, imaginándote cómo es la imagen de esos relatos. Y creo que son aún más potentes así que mostrados explícitamente. Uh-huh. Entonces, por más que sabíamos mucho de lo que se contaba, o casi todo, hay un punto donde los relatos eran tremendos. Y llegó un momento de la visualización que nos costaba mucho dormir, ¿viste? Que sobre todo para los que teníamos hijos, era muy duro, sobre todo cuando aparecían los relatos de los niños, ¿viste? Uh-huh. Tremendo. Hay uh-huh. infinidad de relatos donde uh-huh. quedan involucrados niños. Y bueno, fue todo un proceso complejo. Y a la misma vez fue también zambullirse en un pedazo de nuestra historia que siempre está bueno volver a revisar, y siempre está bueno volver a armar un relato y volvernos a contar esta historia infinidad de veces. Uh-huh. Hay algo que se vive mucho en el material y que a mí me resultó muy emocionante, el esfuerzo de los testimoniantes por mantener la entereza en el testimonio, teniendo al lado a todos esos genocidas. Y también se siente la presión que existía en ese momento, tan cerca también del final de la dictadura, digamos, ¿no? Es como muy fuerte en ese sentido el documento, y esto que decís de los rostros coincido tal cual, digamos, ¿no? Como muy, muy emocionante lo que uno ve y escucha. Sí. Esto que decís vos de la cercanía con la dictadura, yo creo que es el gran valor del juicio a las juntas militares. Sí. Es que se haya podido hacer y que los jueces hayan logrado terminar el juicio, ¿no? Como yo decía antes, la estrategia de la defensa fue permanentemente interrumpirlo, detenerlo, que el juicio no se haga. Sí. Esa era. Y yo creo que pensaron que iban a quedar impunes. Sí. Y lo interesante del juicio es que lograron terminarlo con una voluntad férrea de los jueces, pero sin que hubiera leyes especiales, ni tribunales especiales, ni testigos especiales, ni funcionarios especiales. Se hizo todo con los funcionarios que había, con la justicia ordinaria, sin ningún tipo de injerencia foránea, salvo los que vinieron a testimoniar como un testigo más. Ese nivel de civilidad y de democracia a tan solo 2 años de recuperada la democracia, una democracia joven, delicada, frágil, yo creo que todo eso es lo que le da la envergadura al juicio y que de alguna manera lo hace heroico, en una heroicidad que no hay héroes. Digamos, no, es una historia donde no hay héroes esta, es el héroe es colectivo. El juicio, este juicio ni ningún otro juicio hubiera sucedido si las madres de Plaza de Mayo, exacto, no hubieran llevado ya casi una década de trabajo hacia el año 85. Si las organizaciones de derechos humanos no hubieran trabajado en denunciar por todo el mundo lo que estaba pasando en la Argentina, lo mismo con los sobrevivientes. Entonces, no hubiera sucedido si no hubiera habido un informe como el Nunca Más. No, son un montón de factores y de actores que hicieron posible que esto sucediera. Por supuesto que está la institución de la justicia, pero también había un pueblo apoyando y esa sociedad civil lentamente fue cada vez más comprometiéndose con este proceso de justicia, ¿no? Creo que el juicio de las juntas militares es el cimiento donde después se construyó el proceso de justicia, que como todos sabemos tiene avances y tiene retrocesos, y a veces retrocesos que duran, como duraron las leyes de impunidad, más de 2 décadas, ¿no? Uh-huh. Pero creo que si lo miramos desde hoy en día, el proceso de justicia argentino es admirable y además es uno de los grandes valores que tenemos nosotros como sociedad. Mencionaste que parte importante del material lo encontraste en Noruega. Contanos un poco cómo termina ese material ahí y por qué. Bueno, en el año 87-86, los jueces, ante la posibilidad que alguno de los alzamientos militares, Cara Pintada, terminara en un golpe de Estado, y con la certeza de que todo esto, todo este material audiovisual iba a ser desaparecido, en ese caso, ante esa posibilidad los jueces deciden copiarlo y consiguen a través de la IPPF, que es la International Penal and Penitentiary Foundation, un contacto con el Parlamento de Noruega, a través de un político laborista en el Parlamento de Noruega, un político muy interesante, se llama Riulf Steen, ya fallecido, casado con una chilena, consigue que los inviten a llevar el material a Noruega, que los noruegos lo iban a preservar. Y así fue, hicieron una copia de modo casero, en VHS, y en valijas, los 6 jueces con sus 6 esposas se llevaron los cassettes a Noruega, y ese material al día de hoy está alojado en el Storting, que es el Parlamento noruego. Nosotros, cuando visualizamos el material, la copia nuestra es una copia hecha a partir de los U-Matics que están alojados en la Cámara Federal. Cuando visualizamos el material, identificamos que había algunos pocos faltantes y un porcentaje menor, pero importante, alrededor de un 10% de cassettes que ya estaban muy dañados solo por el paso del tiempo, digamos, ¿no? Los cassettes magnéticos tienen una vida útil. Uh-huh. Y entonces empezamos a ver si podíamos conseguir la copia noruega para constatar, por ahí, si lo que acá estaba dañado o no estaba, en Noruega sí estaba y se podía usar. Bueno, movimos cielo y tierra hasta dar con la persona responsable en Noruega. Ahí colaboró muchísimo también Memoria Abierta y para hacer los pedidos institucionales. Y finalmente los noruegos habían digitalizado también ese material hace unos años y nos mandaron la digitalización de lo que ellos tenían en los cassettes que habían llevado los jueces. Por suerte había partes que acá estaban en muy mal estado y que en Noruega estaban óptimas, así que yo diría que la película tiene un 20%, 15-20% material que vino de Noruega. Y después, anexo, digamos, como un proyecto anexo a la película, como los cassettes están llegando al límite de su vida útil, propusimos con Memoria Abierta redigitalizar todo ese material a la más alta calidad posible que nos brinde la tecnología hoy en día. Y bueno, se consiguió financiamiento y ese laburo se está haciendo acá en Argentina. Y ahora, hace dos días, acaba de llegar la copia noruega redigitalizada según los parámetros que les pasamos nosotros. O sea, y hubo un acto de entrega con el embajador de Noruega en Memoria Abierta. O sea que a fin de este año va a haber una copia completa y en la más alta calidad que podamos de todo el archivo del juicio a las juntas. Así que nada, hay un trabajo de preservación en ese sentido que es muy interesante también. Y a eso le agregamos también toda nuestra catalogación que va a quedar en Memoria Abierta para consulta de futuros investigadoras, investigadores o cineastas, ¿no? Muy bueno, en un país donde la política de archivo es bastante deficiente y que depende a veces de estas voluntades privadas, individuales, para que avance. Te pregunto por la casualidad o no de la convivencia con Argentina 1985, si vos sabías de la existencia de ese proyecto, de cómo se combinó, digamos, está muy cerca en el tiempo en el estreno, ¿no? Sí, la cercanía del tiempo es 100% casual, digamos, ¿no? Nosotros nos enteramos que este proyecto existía cuando ya veníamos trabajando hacía años. Y bueno, en un primer momento no te voy a negar que uno piensa que esto es mío, ¿no? Y después tenés que darte un baño de humildad y saber que esto es nuestro. Uh-huh. De ninguna manera es mío. Y como te decía antes, tenemos que contarnos esta historia de todas las maneras. Una y mil veces, sí. Por una y mil voces, todas las voces tienen que estar ahí. Y nada, celebro la existencia de esa película, me parece que es una gran película además, y cumplió un rol bastante interesante para mí, que es uno de los motivos por el cual yo me empecé a interesar en contar el juicio a las juntas hace muchos años atrás, como te decía antes, ¿no? Cuando empecé a investigar, hará como 10 años, yo lo que veía era que el juicio de las juntas militares estaba un poco olvidado, no estaba en la agenda de nadie, no se hablaba. Uh-huh. Y muchos adolescentes nacidos en democracia ni sabían de la existencia de este juicio. Uh-huh. Entonces, una de las motivaciones era, bueno, contemos este juicio y que esté a disposición. Bueno, Argentina 1985, esa tarea la cumplió con creces, porque hoy en día todos los argentinos y todas las argentinas saben que ese juicio existió, y en el mundo también. Yo vengo de estrenar la película, la estrenamos en el Festival de Berlín, en la Berlinale, y después pasamos por un festival que hace el MoMA de cine político en Nueva York. Uh-huh. Y dos festivales en Noruega. En todos lados la gente sabía de la existencia del juicio de las juntas militares. O sea que no solo en Argentina, sino que puso el tema en todo el mundo. Sí. Así que, nada, bienvenido. Sí, también permite, por esta casualidad, un poco reflexionar sobre la ficción y el documental, digamos. Nos quedará para otra charla, pero es interesante el contraste entre el documento vivo y la ficción y la construcción alrededor de ese documento vivo. Sin valorar para un lado o para el otro una u otra, ¿no? Simplemente como una manera de reflexionar. ¿Cómo es Ulises el derrotero de exhibición de la película? Sé que en abril estrenan en el Malva, pero supongo que tendrán otras proyecciones también. Bueno, sí, a partir de abril la película va al Malva los viernes a las 20 horas. Ajá, bien. Así que los convoco a que vayan, sí, a verla ahí. Y bueno, un documental, sabemos que siempre es difícil conseguirle sala. Uh-huh. Este no va a ser la excepción. Así que por ahora eso es lo único que tenemos, pero estamos trabajando con bastante firmeza en armarle un ciclo de exhibiciones, quizás no cinematográficas o quizás a contrahora, de mañana, ya veremos cómo, en todo el país. La idea es que tenga una distribución lo más amplia y federal que podamos. Uh-huh. Y nada, estamos armando un proyectito que se llama 40 proyecciones en 40 ciudades de la Argentina conmemorando los 40 años de democracia. Uh-huh. Entonces, con esa idea y un poco también incentivando a, desde donde quieran verla la película, que se comuniquen con nosotros y vemos qué podemos armar. La idea es llevarla lo más ampliamente posible, acompañándola. Y más temprano que tarde va a estar en alguna plataforma. Seguramente va a estar en quinoa.tv, pero ya tenemos dos o tres ofertas, veremos dónde vaya. Y todo lo que son proyecciones, lo mejor que pueden hacer es meterse en Instagram y buscar @películasdeulises, que es el mío, y ahí iremos avisando las proyecciones. O en una página web, que es como mi nombre, ulisesdelaorden.com, y ahí también iremos anunciando qué proyecciones se van programando y dónde. Uh-huh. Ulises, mañana es 24 de marzo, ¿por qué saldremos? O sea, o ¿qué te motiva con todo este gran trabajo que hiciste, que haces, y qué te motiva a estar en las calles? Bueno, creo que un poco lo que te decía antes, ¿no? Nosotros tenemos una historia muy horrible, muy trágica, la historia de la represión durante la última dictadura, y tenemos una historia también de un proceso de justicia único en la historia de la humanidad, y creo que contarnos y volvernos a contar todas estas historias una y mil veces es fundamental, digamos, ¿no? Es fundamental para nunca perder el hilo de la memoria, es fundamental para siempre ir por más verdad y por más justicia, pero también porque cada uno y cada una la cuenta distinto a la historia, ¿no? Y creo que la historia es un poco eso, son todas las voces sonando y cómo generamos una memoria que sea colectiva, que sea de todos, que tenga trazos y rasgos de individualidad también. Y bueno, creo que es eso, de seguir contándonos la historia siempre, y días como el 24 de marzo, que es un día para conmemorar, y lo mejor es estar juntos y siempre pidiendo más, ¿no? Más memoria, más verdad, más justicia. Bueno, muchas gracias, Ulises, por la comunicación y muchos éxitos con la exhibición y distribución de la película, que nos parece muy importante que se vea y se difunda. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Pasaba Ulises de la Orden. El documental se llama El Juicio. Se estrena todos los viernes de abril a las 20 horas en el Malva, ¿no? Exactamente. Uh-huh. ¿Algo más queríamos contar? No traje otra agenda más que la del 24 de marzo. Bien, bien, bien. Bueno, gracias, Ale, por estar y bueno, y en 15 días nos vemos. Sí. Estoy muerto.

queríamos eso hoy, 23 de marzo, a un día del 24, conversar con vos justamente por todo este trabajo que viene haciendo la retaguardia de la transmisión de los juicios de lesa humanidad que siguen, que continúan al día de hoy, ¿no? Sí, sí, sí, que continúan y que, bueno, necesitamos que sean vistos por nuestra sociedad. La verdad es que en el ejercicio de escuchar los testimonios que escuchamos todas las mañanas, y todas las mañanas y unas cuantas tardes, lo que nos queda como dando vueltas allí siempre es qué bueno estar haciendo esto, qué bueno que tanta gente esté acercándose a ver los juicios, pero cuánta gente más nos gustaría que accediera, ¿no? Que supiera que esto está y que se puede acceder a ver los juicios y escuchar estos testimonios. Pudimos, me parece, en este tiempo, además de trabajo compartido, porque algunos de los juicios en la retaguardia los estamos llevando adelante con otros medios, con Pulso Noticias en La Plata, ahora mismo, hoy por ejemplo, con FM de la Calle en Bahía Blanca, con Radio Presente, aquí en Buenos Aires, siempre con la idea de tejer redes y tejer lazos, ustedes lo saben también, y compartimos ese camino y ese andar en común. Lo que vemos allí es que esto que nos está pasando es la historia, ¿no? Sí. Cuando las personas afectas a leer los libros de historia leen y escuchan y leen y acceden a testimonios, aquí los tenemos ahí, están pasando todavía y estamos a tiempo de verlos. Por suerte, con el registro audiovisual quedan, ¿no? Y siempre, digamos, nunca será tarde para acceder. Estamos muy cerquita de que comience un juicio a mediados de abril que va a dar cuenta de la relevancia de lo que estamos haciendo, más allá de lo que significa para nosotros como medio de comunicación, porque va a comenzar un juicio. Vos te debes acordar de aquel caso que cuando se estaba haciendo el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, uh-huh. que fue el primero que televisamos desde marzo de el 2020, con el comienzo de la pandemia, sí. Había un ex comisario declarando como testigo, no como imputado, sino como testigo. Es más, la estaba canchereando, ¿no? No, yo no sé nada, pasó mucho tiempo, así con un afán muy, muy canchero. Y uno de los abogados querellantes detuvo le pidió una interrupción al presidente del tribunal para decirle que la persona a la que representaba, que es una sobreviviente, una de las pocas sobrevivientes de la represión contraofensiva de Montoneros, perdón, que es Aicha Bona, estaba viendo por televisión el juicio y reconocía a esa persona que estaba dando testimonio como la persona que la había sacado de Campo de Mayo, del centro clandestino, para llevarla a una dependencia de la Policía Federal en San Martín antes de que la blanquearan. Después Aitza pasó toda la dictadura en Devoto y presa, pero ya legalizada, digamos. Bueno, o sea, obviamente se detuvo la testimonial. El tipo en estos 2 años fue procesado. Está en su casa, por supuesto, como lamentablemente 8 de cada 10 genocidas. Y va a juicio desde mitad de abril. A mediados de abril va a comenzar el juicio. Y la verdad es que es pura consecuencia de la televisación, porque Aitza vive en la Patagonia y... Mirá. Es fácil presumir que si hubiera estado de manera presencial el juicio, ella no hubiera podido asistir, no lo hubiera reconocido nunca Álvarez. Exacto. No, es muy, muy, muy, muy importante. Recién, Fer, te cuento que estuvimos con Ale de Documentalistas de la Argentina y presentó un documental que se estrena en abril en el Malva, que se llama El Juicio, sí, de Ulises de la Orden, que también que tiene todo el registro, o sea, es documental del juicio a las juntas, de ese del juicio a las juntas, sí, a las juntas, pero también nos contaba, o sea, todas esas horas filmadas que tuvo que ir, eso, conseguir esas copias que no estaban en el país, digo, como sí, esto de la importancia, el ¿no? El valor de ese registro. Sí, sí, sí, sí, que bueno, no la pudimos ver la película todavía, pero ya nos han hecho comentarios sobre ella y cómo el foco está puesto en los testimonios, ¿no? Sí. En, uh-huh, casi iría en contraposición, sí, a Argentina 1985, por ejemplo, puede verse allí la tarea extraordinaria de Víctor Basterra en la preservación de la memoria, uh-huh, cosa que queda muy desdibujada en Argentina 1985. Pero no la pude ver todavía la peli. Sí, hay un montón de cosas dando vueltas. La verdad es que a nosotros nos están consultando todo el tiempo desde personas que están realizando sus tesis, uh-huh, en las universidades hasta documentalistas. Digamos, hay como un resurgimiento de... Bueno, de hecho, lo que pasa en los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Los medios de comunicación, sí, tradicionales, incluyendo a Página 12, habían abandonado el tema. Claro. Estaba absolutamente naturalizado que había juicios que ya está, eran parte, claro, del paisaje, claro, los juicios por crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto, nada, ya iban los 15 o 20 familiares que tenían la disponibilidad para ir a Comodoro Pi o a donde fuere, y esto de las transmisiones, porque nosotros agregamos también, digo, yo me quedo con la televisación, no me acostumbro a que también este año agregamos la radio por las mañanas, Radio La Retaguardia, está transmitiendo los juicios, sí, también, porque, claro, con el regreso a los laburos y a la presencialidad, claro, y a las calles, por ahí a veces YouTube es un poco molesto para estar en el celular, así que pueden encender la radio, no en el horario del programa de ustedes, pero antes y después pueden escuchar el juicio y que sea menos molesto que la aplicación de YouTube, que no te deja hacer otra cosa. Así que, bueno, estamos como transitando ese camino de empezar a ver esas consecuencias, ¿no? Que aparecen y no terminamos de dimensionar, la verdad, todavía lo que implica que los juicios se puedan ver. A nosotros nos pasan cosas todo el tiempo con esto, sí, pocas veces tenemos tiempo de parar y sentarnos a ver qué nos pasa a nosotros con esto, ¿no? Uh-huh, sí. De hecho, te cuento algo en esa relación de amistad que también tenemos, que creo que no te compartí nunca, que es que en algún momento del año pasado uno de nuestros compañeros, de los compañeros del equipo de La Retaguardia, me comenta que hacer una nota en particular sobre los juicios y ver ese testimonio le había generado como sensaciones muy fuertes en lo emocional, y nosotros como que en el hacer muchas veces nos pasa que no podemos parar a ver qué nos está pasando a nosotros con eso y a nosotras. Entonces yo ahí me di cuenta, escuchándolo e intentando contenerlo, que yo nunca me había preguntado qué me pasaba a mí con ver todos los días estos testimonios. Y empecé a charlar individualmente con el resto de los integrantes y las integrantes del equipo de La Retaguardia, y a todos y a todas, obviamente, nos estaba pasando algo en lo emocional por estar haciendo esta cobertura. Entonces decidimos tomar el tema desde lo grupal y convocamos a las compañeras de LEATIP, que han acompañado históricamente a las víctimas, a las madres en los inicios. Ayer estuvimos compartiendo un panel en el Foro Social Mundial por, sí, invitación de LEATIP con la Asociación de Detenidos Desaparecidos, y ellas contaban esta historia de acompañamiento de las víctimas y de las primeras madres cuando se reunían. Y bueno, la verdad es que nos hizo muy bien eso en lo individual y en lo grupal. Claro. Y porque, digamos, nosotros tenemos que transmitir estas cosas y la verdad es que si no hacíamos primero el camino de ver qué nos pasa a nosotros y a nosotras, uh-huh, con esto tan duro de transmitir, había algo ahí que seguramente podía fallar en la comunicación. Uh-huh. y por suerte pudimos como verlo a tiempo. Sí, es también muy muy importante lo que nos compartís. Y yo viste que soy docente en las escuelas, ¿no? Y los pibes, sí. Las pibas también les pasa, o sea, cuando les contás lo que sucedía o los relatos o los cuentos que hay sobre la historia de los nietos y nietas recuperadas, también te miran y te dicen, pero ¿cómo que pasaba eso? Pero es como, es muy fuerte hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Sí, ahí hay un síntoma que aparece, esto que te pasa a vos no es una excepción, lo vemos nosotros también en las charlas a las que estamos yendo en las escuelas, nos lo comentan otros compañeros y compañeras docentes, es una regla, las nuevas generaciones no conocen lo que pasó en el último genocidio en la Argentina, y esto tiene que ver con, me parece a mí, dos cosas fundamentalmente. Lo primero es que después de una primera etapa de testimonios, en primera persona, de personas que sobrevivieron, lo que empezó a pasar es que en el hartazgo de tener que testimoniar, más allá de la buena disposición, 15, 20, 25 veces las mismas cosas y semejantes cosas, se empezó a pensar en que lo mejor para las víctimas era que dieran testimonio solo puntualmente por algo que pudiera implicar a los nuevos imputados en los juicios, que no tuvieran que repetir toda la historia. Esto fue visto como un avance, fue propiciado incluso por los organismos, esto de no revictimizar a las víctimas haciéndoles repetir la historia un montón de veces. Lo cierto es que eso y algunas otras cosas generaron un bache informativo, ¿no? Hay una generación, que es la que se está formando ahora, que no tiene conocimiento de lo que pasó en el último genocidio en la Argentina, porque abandonamos esa tarea, porque se abandonó la tarea de comunicar lo que pasó. Nosotros, acá voy a hablar más a título individual, porque tenemos incluso un debate interno todavía no saldado en el equipo de los juicios en la retaguardia. Yo creo que hay que volver a la crudeza de los testimonios, que hay que volver a contar las atrocidades del genocidio, hay que volver a contar las torturas. En todo caso, lo que hay que hacer es que no lo vuelvan a contar quienes ya lo contaron 20 veces. Exacto. Pero sí, nosotros y nosotras tenemos que ser capaces de contarles a los pibes y las pibas el volumen de atrocidad del último genocidio, para que no les queden dudas cuando alguien después en un tuit diga pero pusieron bombas, entonces y se queden pensando allí en la teoría de los dos demonios y se eduquen con 140 caracteres, ¿no? Tenemos que intentar evitar, yo sé que es una batalla casi perdida, la de intentar educar más allá de las redes sociales. Lamentablemente las nuevas generaciones tienen impuestas, así como nuestros papás y nuestras mamás compraban Clarín y recibían Clarín automáticamente en sus casas. Bueno, hoy las nuevas generaciones reciben en sus teléfonos las redes sociales y se informan con la capacidad corta de informar de las redes sociales. Tenemos que jugar ese juego, no nos queda otra, pero a la vez tenemos que ser capaces de generar otras capas de informativas más profundas que nos permitan llegarles a las nuevas generaciones y contarles de nuevo las torturas, las vejaciones, las violaciones sistemáticas, desigualar, digamos, porque tenemos que partir desde la base de que la teoría de los demonios está otra vez impuesta. Sí, y en ese sentido fue muy importante la aparición de la película, más allá de todas las críticas que podamos hacerle, y que nosotros también le hacemos a la película de Santiago Mitre. Argentina 1985 nos puede ayudar a abrir un diálogo que no estábamos siendo capaces de abrir, ¿no? Y en todo caso tenemos que ver cómo hacemos para que haya una mirada crítica también para las liviandades de la película y de esa ficción, pero nos abre una gran puerta que no estábamos siendo capaces de abrir y que estaba cerrada bajo llave y que había generado esto que te pasó a vos y que le pasa a toda la gente que se pone a charlar con un pibe de 14 o 15 años o con una piba hoy, y es claramente eso, desconocimiento total, o quizás peor, hasta comprada la teoría de los dos demonios a través de Milei y sus secuaces. Sí. Sí, ese también debe ser como nuestro desafío, ¿no? El tomarlo como desafío, el llegar, aprovechando esto que vos decías, ¿no? Bueno, se instaló, está en agenda, a partir de la película ficcionada de Mitre, tomar esas redes sociales, tomar los discursos y las fuentes de información que tienen les pibis y crear el contenido, ¿no? Y acercárselos, que esté a disposición en los canales de YouTube, bueno, encontrar las estrategias para, ¿no?, recortar determinados testimonios y, como vos decías, ¿no?, que no sean otra vez esas personas quienes las narren, pero sí, ya lo narraron, lo tenemos digitalizado y se lo podemos acercar. Nosotros estamos justamente emprendiendo ese camino en este año, estamos teniendo la capacidad operativa de hacer recortes justamente con esa idea de que está bueno que esté ese material ahí, que hay un montón de gente que ve las 4 o 5 horas del testimonio a cualquier hora del día o lo ve en pedacitos, pero que también está bueno que haya segmentos cortos y contundentes para poder escuchar y ver en otros formatos y sobre todo apuntando también a esto de las nuevas generaciones, ¿no? Cuando nosotros vemos las estadísticas de nuestro canal de YouTube, vemos el recorte etario con preocupación, ¿no? Porque obviamente va decreciendo cuando llegamos al segmento de los 25 años para abajo, decrece notablemente la audiencia. Pero bueno, a pesar de eso, sí estamos apostando a que en las redes sociales otro público pueda ver, aunque sea partecitas. Y eso es notorio que está caminando, digo que hay mucha gente que lo está viendo también, y está bueno proponérnoslo y poder hacerlo con las limitaciones que siempre tienen nuestros medios, ¿no? No tenemos la capacidad operativa de los medios comerciales o de los medios públicos, sí tenemos la capacidad operativa de poder influir en que esos medios lo retomen la cuestión en agenda, sí. Y me parece que esto también es notorio, ¿no? Como Página 12 sí retomó en su agenda un tema que tenía prácticamente abandonado, que la TV pública retomó en su agenda algo que tenía absolutamente abandonado, y me parece que esto lo podemos ver claramente. Tiempo Argentino, lo mismo, como que hay un empuje ahí, un reimpulso que nos supera y que es nuestra pretensión que nos supere, ¿no? Nosotros siempre cuando nos decían sobre Oral y Público, el programa que se escucha también en el aire de La Tribu, y le agradecemos siempre ese aire, cuando nos decían, nos siguen diciendo, es el único programa de radio que se ocupa de los juicios una hora por semana, y nos lo decían como un valor, nosotros vemos eso como un disvalor, no lo sentimos como un privilegio, o sea, lo sentimos como un síntoma, ¿no? Claro. Que haya un solo programa en una radio comunitaria hablando sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad desde hace 12 años y nadie, no haya otro que haya aparecido con la misma con el mismo impulso, nosotros lo vemos como un síntoma, lejos de que sea un privilegio, un síntoma negativo del desinterés desde los medios de comunicación por comunicar estas temáticas. Porque lo que también decimos siempre es que lo que demostró la televisación es que no hay desinterés social, ¿no? Que lo que falta es comunicación audaz, en todo caso. Pero cuando hay comunicación, cuando hay propuestas de comunicación, la gente se acerca y las escucha y las ve. Hay público para eso. No hay comunicación para eso. Y eso también es algo que está bueno que vaya cambiando, ¿no? Fer, mañana nos vamos a encontrar en las calles, ¿no? ¿Por qué seguimos así en las calles? Sí, es fundamental tomar las calles. Es un 24 raro, creo que la propuesta de algunos sectores oficialistas convocando con la consigna de la justicia y de la proscripción a Cristina enrarece un poco. Claro. A mucha gente le ha molestado, a familiares le ha molestado. Bueno, la misma Estela de Carlotto lo ha planteado públicamente, como que el 24 es el 24 y hablamos de los desaparecidos, de la dictadura, de la justicia en torno a esta causa. Es cierto que en todos los 24 se habla, en todos los actos, no solo en acto oficialista, de cosas de la actualidad. Está bien que así sea, nadie quiere una memoria estática, apostamos a, como dice Vanessa Orieta, una memoria dinámica. Pero la partidización un poco a veces complica estas cuestiones. Nosotros nos sentimos absolutamente representados por lo que dice, lo que viene diciendo en esta semana, particularmente Nora Cortiñas. Bueno, siempre, no solo esta semana nos sentimos representados, pero esta semana nos cayó justo esa... Es lo que ella está diciendo, que es, no importa si hay una, dos, tres, 20 marchas, hay que estar en la calle el 24 de marzo y hay que estar en el lugar en el que te sientas más cómodo, más cómoda. Y nadie tiene que cuestionar al de al lado y no nos veamos como enemigos. Exacto. Porque hay gente, hay personas que no va a distinguir entre una marcha u otra marcha. Somos todos lo mismo. Para un sector de la población vamos a ser todos lo mismo, lo que estemos mañana. Entonces, si ellos no notan las diferencias, nosotros tenemos, no digo que no tenemos que verlas porque están y son evidentes, pero tenemos que disimularlas por lo menos en días como el de mañana. Obviamente las cuestiones partidarias no ayudan en esto y seguramente se va a notar eso mañana, pero es importante estar en las calles. Nosotros, al igual que el año pasado, nosotros decidimos hace 2 o 3 años que, después de haber participado muchos años de transmisiones colectivas, que no queremos pasarnos el día haciendo comunicación los 24, sino que queremos marchar. Y desde el año pasado agregamos también una acción de pegatinear en las calles, en la Avenida de Mayo, y repartir volantes para un mejor acceso a los juicios. Así que estaremos también haciendo esa movida propagandística, que es lo máximo que podemos aspirar de propaganda. Bien. Fer, te queremos mandar un abrazo enorme y agradecerte esta conversación aquí en FM La Tribu. Nos vemos mañana. Yo debo decir que yo me siento más cómodo en marchando con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Sí. No quiero dejar de decir eso. Pero nos vemos en las calles, en la marcha que sea. Mañana. Abrazo. Pasaba Fernando Tevele, integra La Retaguardia. Quien quiera ingresar a La Retaguardia es laretaguardia.com.ar. Ahí eso, se accede a toda la transmisión de los juicios de lesa por los crímenes de lesa humanidad que se siguen realizando al día de hoy y que seguirán, ¿no? Es un nervio antiguo que lo original.

La tribu, ex la tribu. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. ...42 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...seguimos aquí en FM La Tribu... ...en Charco de Arena... ...construyendo territorios posibles... ...y no queríamos... ...porque mañana vamos a estar en las calles... ...desde tempranito... ...entonces... ...vamos a sortear... ...el sorteo de esta semana... ...lo vamos a hacer ahora en un ratito nomás... ...estamos sorteando... ...dos entradas para la obra de teatro... ...Luna Cacana... de Patricia Casalbieri, y la consigna, ¿cuál es? La consigna es, ¿en qué momento haces memoria y recurrís a tus ancestras? Bien. Siempre tan reflexiva, ¿no? Sí, sí. Hay varias participaciones, pero pueden participar hasta menos 10 de hoy, si quieren ir. La obra de teatro se pasa... El domingo a las 5 de la tarde. En el Teatro El Tinglado, que es en Mario Bravo al 900. Quien quiera ir este domingo al teatro tiene la posibilidad de irse con unas entradas gratuitas. Así que participen. Hay varias participaciones. Cuando me pierdo y no sé para dónde ir, recurren a las ancestras. Cuando me duele el útero, siento dolor, busco sanar. Cuando me olvido, cuando me desmotivo y olvido el para qué lo hago. Así que bueno, tienen posibilidad de participar en las redes de Charco de Arena, @ Charco de Arena en el Instagram, en el Facebook. Pueden mandarnos un mensajito al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887. Y en un ratito nomás, en unos minutos nomás, estamos realizando este sorteo semanal. Tenemos que estar despiertos si queremos encontrar el príncipe de los cuentos andando por la ciudad. Los duendes en pleno centro, las hadas en libertad. No nos podemos dormir ni podemos olvidar si queremos descubrir los héroes que siempre están. Los sueños del porvenir y la risa de mamá. Y no te durmas y no te olvides, si quieres ver más, si quieres volver, si quieres seguir y nunca temer, si vas a vivir y llegar a ser. Y no te durmas y no te olvides, si quieres ver más, si quieres volver, si quieres seguir y nunca temer. Nos podemos dormir ni podemos olvidar si queremos descubrir los héroes que siempre están, los sueños del porvenir y la risa de mamá. Y no te durmas y no te olvides, si quieres ver más, si quieres volver, si quieres seguir y nunca temer, y vas a vivir. De un charco, paisaje charco que hace charco parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, se cumplen 20 años del plebiscito que dijo no a la mega minería. Esquel celebró ayer miércoles los 20 años del histórico plebiscito que le dijo no a la mega minería con el 81% de los votos ante la intención de instalarse en Chubut. Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, llegó a la ciudad y se refirió al rol que tuvo la sociedad para impedir la llegada de la actividad minera. Soy admiradora de lo que se hizo en Chubut. Los quiero y los amo. Acá se luchaba para ganar y se ganó, afirmó. Hay que seguir luchando y no se pueden bajar los brazos un día. Tenemos que estar en las calles otra vez y tenemos que seguir haciendo esfuerzos para no perder lo ganado, subrayó Norita ayer en Chubut. Movilización de docentes universitarios. Hoy, jueves 23 de marzo, a las 10 de la mañana, se concentraron frente al Ministerio de Educación de la Nación, ubicado en Parque Pisurno 935 de la ciudad de Buenos Aires, por la reapertura de paritarias, por partidas especiales para dos UBA y para infraestructura edilicia. Es en el marco de la semana de visibilización de acciones de denuncias, clases públicas y asambleas que vienen realizando de cara a la semana de paro en las universidades nacionales, que se desarrollará entre el 27 de marzo y el 1 de abril. Las acciones se llevan adelante tras el rechazo al acuerdo salarial entre las restantes federaciones y el gobierno nacional, que se votó en el plenario de CONADU Histórica, donde se definió profundizar las medidas de protesta. La cantidad de agua que se usa para la evaporación del litio es tremenda, lo dijo Guillermo Folgueras, consultado porque en México el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nacionalizó el litio y su industria a través de un decreto presidencial. La medida supone una modificación en la constitución del país, que con este decreto considera el litio como un recurso estratégico que debe ser propiedad del Estado. El biólogo e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Guillermo Folguera, planteó la importancia de que las corporaciones y multinacionales dejen de ser las que determinan las políticas públicas en los países de América Latina. La medida de México podría leerse como positiva porque significa un retroceso de las empresas sobre los recursos naturales, pero también la explotación de litio por parte del Estado tiene riesgos para los territorios y sus habitantes. El tema es que los estados, en muchos casos, y en el caso argentino es un ejemplo, cuando toman los recursos naturales los usan en la misma dirección, dijo Folgueras, y planteó como falsa la distinción que suele hacerse de compañías privadas versus estados, como si las empresas multinacionales arrasaran con los territorios sin permiso del Estado. Una de las cosas más evidentes tiene que ver con el poder que tienen los grandes accionistas, que en Argentina también son grupos financieros como BlackRock, es el de la deuda, es un gran apostador de acciones de litio y de minería en general. Entonces, esta distinción tampoco es tan tajante, afirmó, y agregó: en primera instancia tuvimos un fallo positivo, la jueza entendió esto y nos dijo que sí, pero la fiscal junto a la defensora de menores nunca nos concedieron y apelaron. No, esta parte no va. El decreto de Massa le roba a los jubilados para financiar la corrida. El Ministerio de Economía, a cargo de Sergio Massa, lanzará un decreto para que el sector público se desprenda de los bonos en dólares que tiene en su poder. Según la resolución, las entidades deberán canjear los que están bajo la legislación extranjera por bonos del Tesoro nominados en pesos y, a su vez, venderlos de la legislación nacional en la plaza local a privados, incrementando la oferta de instrumentos con los cuales se puede operar con el dólar CCL y el MEP, con el objetivo de bajar el precio de estos dólares financieros. En otras palabras, los 113 organismos públicos, entre ellos el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, son obligados a malvender sus activos en moneda dura para financiar la corrida bancaria.

derecho de nacimiento es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento. Mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento. Es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento. Mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que ese grito limpie. Dice que ya nos estamos yendo, que nos queda un minuto, pero vamos a sortear las entradas para el teatro para este domingo para ver Luna Cacana. Acá Juli ya tiene los papelitos que me los va a arrojar. Ahí va, para ¿eh? Que gane alguien, a ver. Bueno, a ver, a ver. A ver. Emma Muño ha ganado dos entradas para ir al Tinglado este domingo a las 5 de la tarde. Seguramente tenés que ir ahí y decirte, me gané dos entradas en FM La Tribu, en Charco de Arena. Así que bueno, que disfrutes esta obra de teatro que Juli la vio y la recomienda mucho, ¿no? Así es, aparte el lunes hablamos con Patricia Casalvieri, estuvimos charlando en profundidad, así que si escuchaste la nota y si no la escuchaste, está disponible en nuestras distintas redes sociales. Bien. Así que felicitaciones. Y Paulita, ya llegamos a la hora. Sí, llegamos a la hora. Mañana vamos a estar en las calles, así que no saldrá en vivo Charco de Arena. Pero bueno, seguramente nos vamos a encontrar ahí en las calles. No importa a dónde, cómo. Como dice Norita Cortiñas, mañana en las calles por la memoria, por la verdad, por la justicia, porque no olvidamos, no perdonamos ni nos reconciliamos con estos genocidas de la última dictadura militar. Son 47 años golpe. Exacto, ¿no? Y 40 del retorno de la democracia. Retorno a la democracia. Así que bueno, mañana a las calles. ¿Y nosotras cuándo volvemos al aire tribal? Volvemos al aire tribal el lunes a las 9 de la mañana.